Buenas noches, oyentes de Radio Topo. Hoy un jueves más. No uno más, sino el primero. Empieza el programa de El Chamizo, la nueva incorporación para la temporada de otoño-invierno de Radio Topo. El nuestro va a ser un programa, esperemos que curioso, que os llame la atención de alguna manera, porque para eso se hace radio, para que alguien te escuche y le guste, en el que vamos a tener distintas secciones. La primera sección la va a presentar Merche, es mi compañera, os va a saludar en cuanto le apetezca. Que bueno, ahora nos dirá en qué va a consistir. Luego, hasta que tengamos una sección más fija, pues tendremos a gente a la que iremos invitando, o la llamaremos por teléfono, y bueno, ya veremos cómo hacemos. Hoy tenemos a José del programa mítico de Radio Topo, el Jazz Bat. Hola, José, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí en vuestro estreno. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos al segundo baranda de Radio Topo. El primero es que ha girado la cabeza y se ha descompensado. Es lo que le suele pasar a la gente gariñena. A veces son cosas que pasan. Todos tenemos problemas. Y bueno, os dejo con Merche, que os va a explicar un poco su sección, la que irá abriendo todos los programas del Chamizo aquí en Radio Topo. Hola a todas y todos. Bueno, que está habitualmente esta sección será la que abra el programa y va a ir sobre arte y feminismo. Las protagonistas serán mujeres artistas socialmente comprometidas y que consideran que el arte es una herramienta tan buena como cualquier otra para la lucha contra el sistema y el patriarcado. Desde aquí, desde El Chamizo, pretendemos dar voz, visibilizar el trabajo de todas ellas y denunciar las desigualdades que gestoras, comisarias, blogueras y artistas sufren en el mundo del arte. Para situarnos un poco, ¿no? Pues recientemente más de 1.600 mujeres dentro del marco artístico del Estado español han firmado un manifiesto denunciando las desigualdades, los comportamientos machistas y el abuso de poder al que llevan sometidas bastantes años. En junio de este año nace como plataforma colectiva horizontal e independiente la Caja de Pandora, que se centra en el apoyo, gestión, educación, prevención y una cosa que a mí me encanta, los cuidados y afectos entre nosotras en defensa de la mujer contra la violencia machista en el mundo del arte. Asociaciones sin ánimo de lucro como MAP, Mujeres de las Artes Visuales, trabajan desde 2009 como observatorio de todas las prácticas abusivas y discriminatorias de la mujer en el sector del arte, desarrollando diferentes informes, evidenciando el trato discriminatorio y denunciando los casos de abusos. Para mí es un trabajo impecable y necesario. A la vez, surgen iniciativas con perspectiva de género con la intención de visibilizar el trabajo de las mujeres dentro del sector del arte. Actualmente podéis seguir en Twitter el hashtag WomanArtHouse. Todo junto. Yo hablo muy mal inglés, pero bueno, es así, todo junto, WomanArtHouse. Cada jueves se habla sobre una artista icónica del siglo XX y se pretende seguir avanzando hasta las nuevas generaciones, las nuevas jóvenes creadoras. Otra iniciativa sobre arte y feminismo es Mujeres Mirando a Mujeres. Hoy hablamos con Mila Abadía, cofundadora de Arte a un Clic, gestora de arte, feminista y precursora de este proyecto. Como comentaba anteriormente, preferimos que sean ellas las protagonistas y sin más preámbulos, pues vamos a saludarla. Mila. Buenas tardes, Merche. ¡Hola! Parece mágico, ¿eh? Ya vamos a salir. La tienes al otro lado. ¿Qué tal en Mallorca? Mejor muy bien, muy que aquí, bien. ¿No? Bueno, con menos frío, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, quiero que hables un poco de Mujeres Mirando a Mujeres. Entonces, ¿nos puedes contar cómo y cuáles fueron los inicios, las motivaciones que te llevaron a embarcarte en este proyecto? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues mira, te cuento. Mujeres nació en marzo del 2015 y fue en principio una iniciativa de Arte a un Clic. Como decías, fui cofundadora de Arte a un Clic. Y bueno, sitúo un poquito para que veáis desde dónde hemos salido, ¿no? Arte a un Clic es una plataforma que surge en 2013, comienza siendo un pequeño blog y bueno, pues ahora mismo somos una plataforma que tiene una revista online como medio de comunicación y que utilizamos una serie de herramientas para difundir el arte contemporáneo, ¿no? Si os apetece entrar y así la habéis conocido un poquito, pues es la web es arteaunclic.es. Y bueno, pues volviendo a mujeres, pues la verdad es que casi fue una necesidad personal. Ten en cuenta, Merche, que yo pertenezco a una generación que vivió un momento crucial en lo que se refiere a la lucha feminista en este país. Sí. Durante muchos años milité en el feminismo activo y aunque con el tiempo la verdad es que me fui alejando un poquito del activismo, nunca me olvidé de determinados presupuestos que no he podido nunca obviar, ¿no? Yo pienso que el feminismo es algo como tener los ojos de un determinado color, uno lo puede evitar. Sí. Es intrínseco, es que es intrínseco en cada uno. Efectivamente, yo no entiendo que la vida tenga una configuración distinta, ¿no? No puedo entender cómo alguien puede creer que está por encima de mí por ser de distinto género, ¿no? Es que es algo que se me va de la cabeza, sí, ¿no? Sí. Y así, en 2015, pues poco antes del 8 de marzo, pues tuve un poco la sensación de que tenía que regresar un poco a ese mundo del activismo, ¿no? En la medida de mis posibilidades, claro. Y porque me daba la impresión de que todo se había estancado, que el machismo continuaba estando ahí, pasaba desapercibido porque nos habíamos acostumbrado de tal manera a él por una serie de derechos que habíamos alcanzado, que jurídicos sobre todo, no reales, en la realidad. Y bueno, pues así surgió Mujeres. Contacté así en 15 días con una serie de blogueras colegas y les propuse que cada una hiciera una entrevista a un artista de su elección. Y las alojamos en Arte a un Clic. A partir del 8 de marzo se fueron como una especie de reivindicación y celebración. Fuimos publicando una entrevista diaria y así, 7 blogueras, pues entrevistamos a 7 artistas. Queríamos y queremos dar apoyo y visibilidad a las mujeres artistas, pero también queríamos fijarnos y queremos fijarnos en las gestoras del arte. Son estas mujeres que tanto están haciendo porque las artistas estén en el lugar que les corresponde por derecho propio. Esos fueron los inicios. Terminó la semana y la iniciativa quedó ahí en mi cabeza y seguí dando vueltas, pero realmente ahí es con donde comenzamos, ¿no? Vale. ¿Y el proyecto en sí cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace? Bueno, pues antes la verdad es que fue algo que nació a toda prisa, ¿no? Pero fue reposando y fuimos dando cabida a otras opciones, ¿no? En 2016 comenzamos por crear nuestra propia web, es mujeresmirandomujeres.com, y nuestras redes sociales nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter. Y a partir de ahí seguimos con el formato de entrevistas, pero añadimos una nueva fórmula a las presentaciones. Es decir, por un lado teníamos las entrevistas que realizan blogueras, comunicadoras y periodistas especializadas en arte, de forma que ellas entrevistan a un artista y eso nos permite pues conocer quizás su lado más personal, sus motivaciones, sus necesidades, sus instintos, sus estímulos, ¿no? Y por otro lado tenemos a las comisarias, las galeristas, las críticas, historiadoras, la verdad es que hemos tenido un poquito de todo, coleccionistas, gestoras, incluso teóricas. Y ellas han realizado la presentación de un artista a través de un pequeño texto curatorial. con él nos han conducido un poco por la obra de las artistas, la han desmenuzado ante nosotras, nos las han hecho sentir palabra a palabra. Ya. Eso fue lo que ocurrió en 2016, ¿no? Sí, sí, sí. En la última edición sumamos ya otro proyecto, sí. Fueron los proyectos invitados, un nuevo formato, y en estos proyectos son proyectos en realidad que son iniciativas que ya han salido a la luz, que ya se han presentado en público, uh-huh. Y están todas orientadas a implementar acciones de carácter colectivo y siempre desde una perspectiva de género. La verdad es que las comisarías y las gestoras hicieron un esfuerzo adicional y nos condensaron toda su iniciativa, que eran importantísimas, y con muchas mujeres alrededor, para que tuvieran cabida en el formato de nuestra web. Ya. Y allí pues tuvimos figuras como Paula Cabaleiro, que presentó, por ejemplo, Violencia sí, Cero, o Encarna Lago, que nos trajo la Red Museística de Lugo y es una de las grandes gestoras que hay hoy en día en este país, que está cada día peleando, las dos en realidad, sí. Peleando porque las mujeres tengan el lugar que deben tener en el arte. Uh-huh. Y así es como se ha ido desarrollando. Sí, y a día de hoy, ¿cuántas mujeres han colaborado en total en este proyecto, tres ediciones? Yo he contado 131 colaboraciones, pero ten en cuenta que algunas de las mujeres han colaborado en las tres ediciones, cosa que nos enorgullece muchísimo, sí. Porque entendemos que es un proyecto que realmente han hecho propio, ¿no? Y que les ha gustado estar y que quieren continuar. A estas no sé cuántas han sido en realidad, pero hasta 100 mujeres por lo menos hay que sumar casi las 200 participantes de los proyectos invitados, uh-huh. y sobre todo al equipo de mujeres. Sin ellas habría sido imposible continuar. Hemos sido 5 o 6 mujeres que han ido cambiando. Un proyecto hecho por mujeres totalmente. Completamente, aquí no ha intervenido. De hecho, en Arte a un Clic somos todo chicas menos un chico y él no ha intervenido él no ha intervenido para nada en mujeres, ha sido un mero espectador como cualquier otro, al margen del apoyo que nos haya dado, ¿no? Pero hemos sido simplemente mujeres las que hemos querido, porque entendemos que somos nosotras las que tenemos que estar ahí en esa pelea, ¿no? Mira, en 2015 es verdad que fueron 7 blogueras, entrevistaron a 7 artistas y, bueno, yo destacaría mujeres como Teresa Miquel, Nati Will o Nuria Carbó, que presentaron artistas como Irene Cruz, la gran Teresa Matas o Verónica Los Santos, que son gente muy ya de mujeres de artistas de media carrera como Teresa Matas, sí. O chicas que están empezando como Verónica Los Santos o Irene sí. Cruz. Sí, sí, sí, sí, sí. Luego, en la segunda edición, fuimos 14 blogueras, 13 comisarias y 27 artistas, o sea, 54 mujeres, y entre ellas pues, tuvimos a Marta Lorenzo, a las blogueras Marta Lorenzo, Nayara Valdano, a las gestoras como Nekane Aramburu, que es además la directora de Esvaluar de aquí, del Museo de Arte Contemporáneo aquí de Mallorca, a la gestora cultural Carmen Quijano, la galerista Patricia Cal, o la comisaria Semiramis González, que este año es comisaría nada menos que la Feria de Arte Contemporáneo Yasmar. Ellas nos trajeron artistas como Adriana Pazos Otón, Ana Barriga, Leila Mat, Susana Márquez o Pamen Pereira, nada menos. La verdad es que estuvimos muy contentas ese 2016 porque veíamos que estábamos tomando posiciones y que grandes mujeres estaban metiéndose sí. en la iniciativa y lo estaban haciendo de muy buen grado, la verdad. Sí, es un proyecto con representación internacional. O sea, yo recuerdo a Paula Maulén, que es que me encanta y además es súper divertida. Vivian uh-huh. Pantoja, Lucía Antevi, Eva Luz. Esto por mencionar a algunas mujeres artistas consolidadas y emergentes. Que abarcaban todas las disciplinas y que se han unido con un mismo lenguaje reivindicativo y feminista para sacar adelante entre todas Mujeres Mirando a Mujeres. Así es. El proyecto, yo quiero que nos cuentes, ¿no? Yo sé que es autogestionado, que es horizontal, que no tiene ningún tipo de financiación, pero cuenta tú cómo os apañáis para hacer esto. Pues cómo nos arreglamos, como buenamente podemos, porque no, financiación no tenemos de ningún tipo, ni institucional, ni privada, no tenemos publicidad, nadie cobra por su colaboración, ni las agentes del arte, ni las artistas, ni mucho menos el equipo. La única financiación de la que disponemos es la que aportamos el propio equipo para abonar los gastos de la web y algunas campañas de promoción en Facebook. Ten en cuenta que es un formato online, eso te permite sí. unas posibilidades que el mundo offline sería imposible sin ningún aporte económico, ¿no? Sí, pero Mujeres no ha sido un blog solo ni una acción en Internet. O sea, se ha movido tanto en la prensa digital, escrita, en otras radios, ha tenido una representación física. Así es. hemos tratado de llevar mujeres a distintos espacios fuera de la red. Y bueno, pues le hemos llevado, en mayo de 2016 empezamos y nos fuimos a la Feria de Fotografía Emergente, Arfoto Barcelona, y ahí organizamos esas instalaciones, organizamos una presentación de Mujeres Mirando Mujeres, tuve conmigo a Irene Cruz, a la artista Irene Cruz, que participó en las dos primeras ediciones, y dimos comienzo a nuestra instalación participativa en la que distintas personas, todo el mundo pudo aportar, o bien artistas pudieron aportar una obra suya o una pequeña postal suya, y el propio público podía aportar una frase reivindicativa. La idea era hacer un gran muro reivindicativo. ¡Qué muro más bonito! Muy bonito, empezó siendo algo muy bonito. Barcelona nos acogió magníficamente y en septiembre cogimos ese muro y nos lo llevamos a Gijón y nos fuimos a la Feria de Artistas Culture 3 Club. Allí otra vez del muro. Volvimos a montar el muro y aquel muro empezó a crecer y a crecer. Hicimos una mesa redonda que tuvo muy buena acogida también. Y luego de ahí nos fuimos en marzo de 2017, Adriana Pazos, nuestra encargada de prensa y comunicación, presentó el proyecto en el cuarto congreso de género Museos, Arte y Educación de la Red Museística Provincial de Lugo, ante grandes mujeres dedicadas a la gestión cultural y al feminismo. Y bueno, pues nuestra última intervención ha sido en la Universidad de Castellón, en la inauguración de los cursos de verano. Yo tuve el placer de presentar una conferencia, Mujeres Mirando Mujeres, una apuesta para dar lugar y valor a las artistas, y la verdad es que el debate que siguió nos da la fuerza y la creencia de lo necesario de continuar con el proyecto, pero fue un debate magnífico. Bueno, yo ya solamente quiero pedirte, Mila, que nos alientes un poco aquí a todos los que participamos y pertenecemos al mundo del arte, porque conociendo sus antecedentes, así como dato, diremos que hasta el 2016, o sea, el año pasado, Clara Peters se convirtió en la primera mujer pintora protagonista en una exposición en el Museo del Prado. Así que, con esta perspectiva que tenemos, dime, ¿qué es lo que nos queda? Pues seguir, no podemos hacer otra cosa. Mientras el género siga siendo una categoría para la organización de la cultura, no nos queda otra. Hay que preguntarse seriamente por qué las artistas siguen al margen del mercado del arte, qué no estamos haciendo, qué podemos hacer para que cambie la sociedad y qué podemos hacer las profesionales del arte, porque obligadas estamos. Mira, ahora mismo está la exposición de Esther Ferrer en el Museo Reina Sofía. Esta mujer está considerada pionera en España en lo que al arte de acción y la lucha feminista se refiere. Yo creo que ni en sus peores pesadillas podría imaginar que 50 años después ella estuviera en el Reina Sofía hablando de lo mismo, explicando lo mismo, y la mujer siquiera teniendo los mismos puestos tan alejados de la paridad como entonces, o parecidos. R. Exactamente. No nos queda otra que seguir peleando, que entender que no podemos hacer otra cosa, que del pasado hemos tenido grandes mujeres en el mundo del arte que han hecho mucho por la visibilización de las artistas, y que ahora es nuestro turno, que se lo debemos, que no podemos dejar que todo ese esfuerzo se pierda, y mucho menos que se estanque. Tenemos el poder de cambiar las cosas y lo tenemos nosotras, y si no tomamos las riendas y seguimos la iniciativa, la senda que ellas iniciaron, estaremos sacrificando y tirando por la borda todo lo que hicieron ellas antes. Es que no nos lo podemos permitir. No. Es que ni en esto ni en otros ámbitos de la vida. Desde luego. Bueno, Mila, yo soy Manu, soy el compañero radiofónico. Hola, de Merche. Dime. Para decirte, en tu trabajo como agente cultural, si tienes previsto a corto, medio plazo, largo, lo que sea, pasar por Zaragoza, por nuestra ciudad. Digo, es que salgo poco, bueno, y entonces si no se hace aquí, pues no me entero de nada. Yo te confieso, yo personalmente acostumbro a pasar por Zaragoza, entre otras cosas porque soy nacida en Zaragoza, y parte de mi familia está allí. El proyecto me encantaría poder llevarlo, el problema es lo que comentábamos antes. Llevar en un proyecto de estas características, moverlo, nos supone un esfuerzo económico del que carecemos, porque el que tenéis que tirar entre vosotras, ¿no? Exacto, nos lo tenemos que pagar nosotras todo. Siempre que hemos ido a algún sitio, cada una se ha pagado sus gastos, y esto, claro, llega un momento en que dices, bueno, es que ni siquiera me voy de vacaciones para poder hacer esto, ¿no? Y estamos encantadas de hacerlo todas, porque el equipo es magnífico. Pero es cierto que en esta estamos buscando financiación, es lo único que podemos hacer, seguir y seguir buscando financiación. pero es algo muy complejo, así que animo a que cualquiera que me pueda oír, si cree y considera que hay algún espacio donde podamos acceder a tener algo de financiación, pues nada, que se ponga en contacto con nosotras y nos lo cuente, que estaremos encantadas de seguir esa vía. Yo muero porque venga Mujeres Mirando a Mujeres a Zaragoza, por favor. Ojalá, mujeres. Ojalá, y desde lo poquito que podemos hacer aquí en el Chamizo, pues darte voz, por supuesto, y hacer un llamamiento a toda la gente de la cultura que se mueve en esta ciudad para que han oído y conocen un poco más el proyecto de Mujeres Mirando Mujeres, que yo creo que en esta ciudad tenemos hueco y un hueco bastante amplio para que se pueda hacer. Sí, sí. Estoy segura. La verdad es que tuvimos incluso la intención de, estuvimos buscando la posibilidad de hacer una, y la tenemos en la cabeza, de llevar una serie de exposiciones a lo largo del territorio nacional, pero bueno, pues eso implicaba lo mismo, buscar financiación en cada espacio, y eso sería un proyecto muy bonito, porque imaginaos coger a unas cuantas artistas de mujeres, seguramente no a las grandes artistas como Eva Luz o otras grandes que han participado con nosotras, ¿no? O Pamela Pereira, sería muy difícil llevarlas. O Isabel Muñoz, efectivamente. No podríamos llevarlas a ellas, pero sí a artistas emergentes, como pudimos llevar a Gijón, tuvimos allí también, aparte de la intervención, tuvimos un stand en el que pudimos vender obra de artistas emergentes. Estuvimos con Leila. Exactamente, Leila Amat participó con nosotras. Nuria Carbó, estuvo con nosotras Susana Carro, que es una teórica muy reconocida y teórica del feminismo, quiero decir. Es decir, que y ahí pudimos llevar obra para poder vender y que ganaran algo los artistas, ¿no? Y lo cierto es que algunas de las artistas, claro, pero eso nos encantaría hacerlo y repartirlo por todo el territorio nacional. Pero bueno, esto ya es ir dejando como miguitas, ¿no? Hasta que llegue el momento en que, bueno, pues alguien nos pegamos un petardazo y podamos hacer todo lo que queremos hacer. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Mila. Es que no tenemos mucho más. Muchísimas gracias, Mila, por acompañarnos, por ser nuestra madrina. Ahora en el currículum, en la esquinilla esa que nadie ve, porque tampoco es para presumir mucho, puedes poner que has sido la madrina del programa El Chamizo en Radio Topo, porque ha sido nuestra primera invitada y ha sido una gozada tenerte, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a vosotros, además, por invitarme para ser precisamente la primera, ¿no? Sí, y bueno, sí. Pues, muchísima suerte. Es un proyecto muy bonito también el vuestro y espero que os vaya muy bien. Vale, pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un beso. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí Mila Badía, que con su proyecto Mujeres Mirando Mujeres. Y ¿te ha gustado, Manu? Sí, la verdad es que el proyecto es interesante. Me encanta. La mujer lo ha explicado genial y la verdad que bueno, aunque mucho esfuerzo, mucho trabajo, aunque lo hubiera hecho con desdén, al ser nuestra primera invitada, yo eternamente agradecido, la verdad. Voy a poner un poquito de música para hacer un parón, que la gente le dé un poco vueltas a lo que nos ha contado Mila, y luego volveremos con la siguiente sección, ¿vale? Okay. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul. got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Bueno, habéis podido comprobar que es nuestro primerito día y pasan cosas como esta de que se acaba la canción y a nosotros nos pilla por ahí de parranda. Quiero que recordéis muy bien esto, esta frase que va a venir ahora, ¿vale? Thank you. Atención, número Simpson, tiene 10 segundos para explicarse antes de que abramos fuego. Es que es mi primer día. Vale. Igual solo nos sirve para hoy, pero había que tenerlo preparado. Pues ahora va a empezar otra sección. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? San Francisco, 1980. Bueno, en esta sección iremos comentando noticias. Ya veréis que son todo noticias en las que vamos a intentar solucionar, si podemos, el problema catalán. Y si no podemos solucionar el problema catalán, pues intentaremos crear otros con otros territorios. ¿Vale? Pues yo qué me sé. O sea, si no es flojo, pues... Pues contra más follón, mejor. Vaya, tenía aquí las noticias y pensaba que eran enlaces, pero no. Así que solo voy a decir el titular y de ahí pues sacamos la chicha que podamos, ¿vale? Dale. Vale, la primera noticia es que en un zoo de Florida... Los caimanes y los tiburones han empezado a pelear entre ellos por los trozos de costa, lo cual en sí no es muy gracioso y, bueno, no forma parte de la naturaleza porque es un zoo, ¿no? Entonces es algo impostado, pero que los animales se maten entre ellos, pues es parte de la naturaleza. Y lo que a mí me importa de esta noticia es que esto es claramente... que Zaragoza está exportando sus peleas de siluros y palomas al resto del mundo. Y la cosa ha cogido por los caimanes y los tiburones en Florida. ¿Qué os parece el tema? Que se abren las apuestas. Sí, yo apuesto por los caimanes. Y yo por los silulos. No, son tiburones. Bueno. Son como cirulos, pero un poquillo más grandes. Es que me he liado. Creía que estábamos hablando de una competencia entre los caimanes, los tiburones, las palomas y los cirulos. No han hecho equipos entre ellos, pelean entre ellos. Vale, caimanes con tiburones y la lucha más bonita que la tenemos aquí entre palomas y cirulos. Sí. ¿Cirulos o siluros? No sé cómo se llama. Siluros, ¿no? Siluros. Bueno, pues eso. La cosa es que... Pues igual que para algunos existe la marca España, para mí existe la marca Zaragoza y la estamos exportando a Florida, nada menos. Totalmente. Creo que, no sé, es curiosillo. ¿Tú, José, de qué eres más, de caimanes o de tiburones? Bueno, mientras se maten entre ellos, la noticia hubiera sido, ¿no? Pues que se comieran en lugar de costa o entre ellos, pues a los visitantes del zoo. Eso hubiera sido una buena noticia. Sí, hubiera estado bien que... Aquí no hay noticias, ¿no? De siluros que ataquen a personas, ni palomas asesinas. De momento, que yo sepa, no. Pero, ostras, el día que empiecen los silulos, yo tengo pensada bastante carnaza para ellos. No sé, el delegado... Bueno, ¿se puede decir delegado de gobierno a estas horas? No hay niños, ¿no? Escuchando. Dilo. Pues, claro, yo estoy grabado... Es total, eso. Pues eso, yo al delegado de gobierno en Aragón se lo daría a los siluros. O a las palomas, me da igual, las ratas del aire. Los echamos al río, ¿no? Sí. Pues nada, pues cuando tengamos un candidato de personaje chungo de la semana, a los siluros. Exacto. Pues, bueno, es que estoy teniendo un problema, recordar que es nuestro primerito día, y yo pensaba que esto eran enlaces, pero no, solo tengo... Así que, bueno, pues voy a leer otra noticia, ¿vale? A ver... Ah, sí, esta es muy buena. Muere el octavo niño en Estados Unidos aplastado por una cómoda de IKEA. Creo que cualquiera que haya pasado un día, una mañana, una tarde o todo el día, porque salir de ahí es imposible, en IKEA sabía que esto tarde o temprano iba a pasar. Aquí en Zaragoza no ha pasado aún, ¿no? O igual todavía no han llegado los bomberos a rescatar al niño, ¿sabes? Pero... A ver, vamos a ver. Si es que esas cunitas que se montan con una L, que te pegas ahí la bronca, padre, con el compañero, porque sobran tornillos, porque falta un no sé qué. Si es que es... ¿Cómo no van a... morir los niños ahí? Y eso que son muebles para tontos, ¿no? Dicen. Sí, mira, eso es más complicado. Yo una vez monté una estantería de estas de IKEA. ¿La Billy? Sí, bueno, eso fue 3 días montando la jodida estantería. ¿Y no murió nadie en el intento? Dejé los... O sea, finalmente lo hice mal porque los tornillos tenían que estar hacia abajo para que no se vieran y total que quedaron hacia arriba y compré las pegatinas... Para ponerlas encima de los tornillos, digo, yo no vuelvo a desmontar esto para volverlo a poner. Hombre, yo te entiendo. O sea, yo hubiera sido mi opción. O sea, de hecho, al quinto tornillo hubiera acabado o pegándole patadas a las maderas o lo hubiera pegado con chicles. O sea, el resto de tornillos ya habían sido chicles y la mitad de la estantería o lo que fuera sin poner. O sea, de hecho, yo en mi casa, en mi salón, que me lo monté yo, no era de IKEA, pero los muebles eran del estilo, tenía una estantería cerrada, o sea, es como un cuadrado donde puedes meter cosas, una estantería, vamos, pero cerrada, con tapa, y luego una que es simplemente una balda. Pues la balda se pegó como un año y medio ahí apalancada, tal cual, sin apalancada terminar. Contra la pared, hasta que un día ya no tenía nada que hacer y era en plan de hostia, lo tienes que hacer sí o sí. Pero ahí estuvo un año y medio como decoración naif de mi salón. Muy bien. Bueno, y la siguiente noticia que me gustaría comentar es una noticia tecnológica. Que, bueno, nos puede adentrar en hacia dónde va el mundo. ¿Y hacia dónde va? Que... Muere atropellado un hombre por un coche sin conductor. Se está poniendo muy de moda Google, Tesla, no sé qué. Bueno, perdón. En estado muy grave. No ha muerto. Bueno, salvamos al hombre. Por lo menos el día de que fuera la noticia no murió igual. Después no he seguido el tema en profundidad. Coche asesino. ¿Habrá cárceles para coches? O... Sí, claro. Es la inteligencia artificial ya ha cogido conciencia y nos va a empezar a matar a todos. Son robots, ¿no? No hay una ley de la robótica que dice que no pueden... hacer daño a los humanos. Pero eso es... ha empezado ya la rebelión. Eso es una ley de la robótica que dijo Asimov, el escritor, que fue el que primero empezó a darle vueltas a esto de la inteligencia de los robots. Claro, está escrito en un libro. Luego el que hace un robot o un coche inteligente o... como... Ahí va. Que ha saltado el vídeo. Qué bueno. Igual vemos al señor muriendo. No, vosotros en la radio no, pero... Nosotros lo estamos viendo, ¡ay, qué horror! Cuando montemos tele de topo... Ah, es verdad. Yo hace 10 años, cuando tenía otro programa en Radio Topo, una de mis reivindicaciones diarias era teletopo ya. Ya veo que no se me ha hecho ni puto caso. Tampoco hacía falta, ¿no? Pero bueno, algún día. Bueno. Y son yo estaba en Asimov, ¿no? Que el tío dijo que, claro, que había que programar a los robots. Se dice robot, con Z al final, ¿no? Con T, ¿no? Robot. Aquí en Zaragoza es con robot, ¿no? Robot, ¿no? Sí, como Madrid, con Z todo. Robot. Madrid. Robot. En oregonés. Y... Y eso, pues, pero claro, el tipo que hace estas cosas tiene que decirle al robot, y sobre todo no mates a humanos. Está claro que en este caso, en el de este hombre, pues no lo hizo. El ingeniero o lo que sea, pues no le dijo al coche, oye, no mates gente. Pues, bueno, en realidad no lo mató, está grave. Pero era un viejo. Con todos mis respetos a la gente mayor, pero ya me sé, tampoco le quedaba mucho. Ah, no, bueno, tampoco era tan viejo, 68 años. Me lo he preparado súper bien esta Javier, sección. Se acababa de jubilar, tío, es que ya, ni dejarlo. Es un putadón, ¿eh? Toda sí. Puta vida doblando el lomo para algún rico hijo puta. Luego y llega el robot. Cuando llegas. Bueno, que tampoco era un robot. Que esta parte sí que me la había currado. Esta era la sorpresita, el girito final. Y es que no es que fuera un coche inteligente, que no llevaba conductor, pero no es que fuera un coche inteligente. Es que el conductor iba borracho y dejó el coche en una calle en cuesta sin echar el freno a mano. Entonces el coche arrancó, o sea, tiró él solo. No de manera robótica, sino de manera mecánica. Y cuesta abajo, y el señor pues imaginaría que, cosas de ancianos, que ese coche iba conducido por alguien que le vería y pararía. Pues no, el hombre estaba pasando en un paso de cebra, llegó el coche y se lo llevó por delante. O sea que de momento los miedos de la robótica a la robótica pueden seguir tal y como los teníamos. O sea, te quiero decir, esta noticia en realidad, pero sonaba eso, ¿eh? O sea, de hecho a mí me hizo gracia por eso. Pero no, es mucho más prosaica de lo que parecía. No sé, ¿tenéis algo que comentar? Hombre, creo que es una moda, ¿no? Creo que pones ahí en YouTube y hay un montón de casos así. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, pues, tengo... La gente se pone pedo y deja el coche por ahí así y luego... Esa es la moda. Hombre, lo de ponerse pedo, yo creo que eso ya es una tradición. Pero vamos, lo de los coches sin freno de mano y que la gente se despista y se pone ahí en medio para que le chafe un pie, pues sí, es muy común. Pues yo desde aquí, desde esta alta laya que es Radio Topo, os miro hacia abajo, gente, bueno... Las estrellas mediáticas os llamamos normalitos a los oyentes de radio. Pues, os... Oye, a este paso no os va a escuchar nadie, ¿eh? Bueno, ya imagino, o sea, son licencias de gente a la que no va a escuchar nadie. O sea, que... Y pues eso, yo les convido a que sigan emborrachándose, sigan dejando los coches sin freno de mano... Y que nos alegre la vida con estas noticias. Y le den a los viejos lo suyo. Lo suyo y lo de su prima también. Se pasa la prima por ahí. ¿Vale? Luego, pues eso, como he dicho al principio, no sé si arreglaremos el tema catalán con todas estas noticias. Pero podemos crear conflictos internacionales entre Aragón y otros sitios. Entonces, dentro de esta sección que se llama San Francisco 1980, no sé si será todas las semanas, pero yo quiero dedicarle una mini sección dentro de la sección a Melilla, ¿vale? Que tienen periódicos muy buenos, mogollón de periódicos, yo creo que hay un periódico por persona en Melilla y con noticias muy, muy ricas, muy fresquitas. El presidente de la ciudad, por ejemplo, dice que lo de Cataluña, o sea, un tío de Melilla, ¿eh? Por muy presidente de Melilla que sea, dice que lo de Cataluña es el fracaso de una apuesta de catetos. Catetos, y lo dice un tío de Melilla. Desde aquí un saludo a Pablo Ibasi, que fue el que me enseñó lo que es la idiosincrasia de Melilla. Y es un sitio para flipar. O sea, tienen todavía la calle Millán Astray con una cerámica de 2x2, con el puto tuerto de Viva la... O sea, Muera la Inteligencia. Tal. Tiene una estatua de Franco. Que ya no es que no cumpla la ley de memoria histórica, es que la inauguraron en 2006. En 2006 todavía seguían con homenajes a Franco allí en Melilla, con lo cual a mí me parece... Y el presidente llama catetos a los habitantes de Barcelona, por ejemplo. Uf, Pues, chico, no sé qué decirte. Un sitio muy... Nada, muy curioso. En Canarias están con una hora menos, estos están con 80 años menos, ¿no? Están allí. Sí, están todavía en 1936, en el 39. Todavía están celebrando la victoria del bando nacional. O sea, ya te digo, inauguran. O sea, no sé cuándo fue la ley de memoria histórica, pero en 2006. Que no tengas otra cosa que hacer en tu ciudad que hacerle una nueva estatua a Franco en 2006. Ya. Y después de eso, porque creo que este se llama Imbroda de apellido, no sé más de él, pero lleva la tira siendo el presidente de Melilla y tal, que por cierto tiene unas vistas a África buenísimas. Bueno, Melilla es África y tal, pero las vistas allá a Marruecos y por ahí, entre las vallas ya. Y por ahí, que han construido un campo de golf justo al lado para que se en plan de mirar la opulencia europea. Sí, pero... yo he visto fotografías y la verdad que impresiona, ¿eh? Pues... ver los campos de golf ahí con las vallas y... y los camellos. Sí, ¿no? Sí. También hay bastante. Sí, ¿no? De todo sí, tipo. Sí, sí. Es lo que tienen los... justo en la frontera es, no sé, o como... Sí, sí, sí. Es que es muy... sí, sí, o sea, el campo de golf, uno de los límites del campo de golf es la propia valla. Sí, sí, o sea, sí. De hecho han salido bastantes imágenes de la gente migrante intentando pasar a Melilla. Quedándose ahí y quedándose en la parte justo que da al campo de golf. Claro, y es impresionante. Incluso usándolo, o sea, ves a cuatro pijos con sus palos tal cual y la peña intentando pasar a Europa para no morirse. Es alucinante. Y ese tipo que gobierna esa ciudad, que inaugura en 2006 estatuas a Franco y que tiene una valla, los antifronteras que han salido últimamente, no sé qué tendrán que decir, de la valla de Melilla... pero ese tío se atreve a llamar catetos a otros. Ya no, o sea, me da igual que se lo diga a los catalanes o a cualquiera. Es que ese tío no puede llamar cateto a nadie. No sé. Ya. Por lo menos que se esconda. Bueno, di que esto es una noticia de un periódico de Melilla. O sea, en realidad esto no sale de ahí. ¿Sabes? Es como si... es el Heraldo de Melilla, ¿no? Exacto. O sea, es como si, yo qué sé, si Lumpiaque tuviera cuatro o cinco periódicos, pues yo qué sé, pues el alcalde de Lumpiaque, no sé quién es... pues yo que me sé, fuera un facharredo domado y soltara sus mierdas. Pero bueno, no salen del pueblo, pues yo que me sé, que los del pueblo lo arreglen. Le midan el lomo o algo. Y bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado el primer día del chamizo. ¿Qué tal os habéis encontrado? ¿Qué tal, José? Ah, yo bien, aquí de espectador a ver... y de vigilante, a ver cómo lo hacíais. Muy bien, ha estado muy bien. La entrevista ha sido fabulosa. Lo de las noticias, a ver si lo mejoramos un poco, ¿eh? Sí. Sí, es que, claro. Pon otra vez, es mi primer día. Un fallo... Ay, espera, es que lo he cerrado. Sí, porque el próximo programa no lo puedes poner ya, ¿eh? No. Es un comodín que solo tengo hoy. Pero bueno, ¿y tú, Merche, qué tal? ¿Qué tal te has encontrado? ¿Te ha gustado? Pues yo bien, o sea, es la primera vez que hago radio, que es, no sé, pero he estado muy muy a gusto y muy cómoda y encantada, me lo he pasado genial contigo, Manu, y con José, con el otro José que está ahí escondidillo y... al final vamos a robar cobre porque casi no nos ha vigilado. O sea, aquí la mesa está por dentro, los aparatos estos, algo de cobre tendrán. Que sepa, un kilo... cobre no. Para el pueblo. Exacto. Yo, si algún día fundo un partido político, mi idea es que no se financie con bancos ni con aportaciones de la gente. Mi idea es que se financie robando cobre. O sea, que Radio Topo puede ser la primera de las víctimas y tal. Pues bueno, pues los fallos de que, bueno, yo pensaba que tenía los enlaces a las noticias y solo tenía el texto del enlace. Bueno, de ahí más o menos se podían sacar las noticias. Perdón por el fallo y recordar que el próximo día mejor. Atención, número Simpson, tiene 10 segundos para explicarse antes de que abramos fuego. Es que es mi primer día. Bueno, esa es la excusa de hoy, ¿vale? Ya buscaré audios que digan, es mi segundo día, o así para próximas veces. Estoy en periodo de prueba. Y eso, bueno, esperemos que os haya gustado el chamizo. Recordad, pues eso, todos los jueves de 10 a 11. Y bueno, el próximo jueves más. Un beso para toda la audiencia y nos vemos dentro de poquito. Gracias, José, por acompañarnos. Nada, un placer, José. Un honor. Y bueno, esto es lo que hemos podido hacer hoy. Otro día lo intentaremos hacer un poco peor. Yo creo que podemos. Venga, un beso. Pongo algo de música para despedir, ¿no? Sí.